Puede ser, sí. Obviamente voy a putear. Porque voy a estar gastando la plata para llamar hasta acá. Pero, o sea, por lo menos no me voy a quedar sin excusa para putear. Eso seguro. Nunca me falta. No, ¿no? Pero bueno, obviamente por la fecha, por la época, no sos el único que se está yendo a su pueblo natal. Pueblo natal. Digamos. Yo me parece que ni siquiera voy a mi pueblo natal. Yo llego derecho, voy a dejar los bolsos y decir, hola vieja, voy a seguir, voy a tomarme el colectivo que va para Rawson y me voy a meter en Playa Unión. Y probablemente cuando vuelva por acá, si me acuerdo del español, va a ser con suerte. Bueno. Para allá, ¿cómo hablamos nosotros entonces? ¿No hablamos español? No, pero voy a vivir 2 semanas enclaustrada dentro de una casa sin hablarle a nadie, entonces. Por ahí vuelvo a hablar el idioma que hablaban en la Torre de Babel antes de que Dios los castigara, andás a ver. Ah, pues la imagen del patetismo. Buen motivo para por lo menos llamarnos una vez, como para no olvidarte de cómo se hablaba. Puede ser. ¿No? Pero tenés razón con esto. O sea, obviamente no soy el único. En esa época todos nosotros y todos los que están dedicado a este programa suelen volverse para los pagos. Por lo menos considerarlo, pensarlo. Claro, siempre está la idea. O sea, desde, más que nada los que están en el primer año, que llega a esta altura y ya era. La mayoría, no me atrevo a decir todos, pero la mayoría dicen ya están que se quieren volver. Es una vuelta obligatoria. Volver. Para los de primer año es una vuelta obligatoria. Claro, porque vos pensate, los primeros días, los primeros meses, los primeros 2 meses, ponele, uno por ahí, está que por ahí no que extrañe, pero que dice que es ciudad de mierda, cosas por el estilo, no le cierran, no le gusta, entonces siempre se contrasta la imagen de Buenos Aires con el pueblo donde sea. Pero las últimas semanas, antes de volver acá, es insoportable. Las cosas que te molestaban antes, no las podés tolerar ni en lo más mínimo. Yo me tuve que tomar un micro el otro día para venir para acá, y tenía un flaco al lado que escuchaba la música en el celular sin tener los auriculares puestos, y me quería cocotarle y romper la cabeza. Mucha pelota. Esas cosas que son comunes, ya al final son intolerables. Así que siempre viene bien, o sea, por ahí no quiero decir viene bien volver a la casa. Pero tomarse un respiro, porque hay muchos que, ya teniendo la experiencia de volver a hacer el primer año, ya no se vuelven más. En vez de eso, usan la plata que sale volverse hasta donde sea, que, por ejemplo, si sos de Trelew sale 318 pesos el pasaje. Conviene ir en avión, que sale un poquitito más. Y... No, pero más allá de eso, o sea, por ahí comienza a usar esa plata para ver lugares que uno no conocería en otro momento. O sea, eso se empieza a hacer también. Tal cual. Y es una cosa que no se hace mucho porque uno siempre tiene la fuerza de volver a la casa. Pero cuesta mucho también por el compromiso que significa con las personas que quedaron, ponerle claro. los viejos, los amigos, no sé, la familia, claro. La mascota, si se tiene, no sé. Al principio es algo muy, o sea, lo toma como una especie de casi obligación el primer año. Más, por ejemplo, los que son hijos únicos porque tienen que volver porque la mamá y el papá quedaron solos, básicamente. Porque es volver con ellos para que vean cómo evolucionaron el primer cuatrimestre de su vida solos. Para que vean si están muy destruidos o si no tanto. Creo que se asustaron la primera vez que me dieron mis viejos cuando volví a Trelew. No, fuera de joda, creo que me hicieron meterme en una dieta y no pude tomar cerveza todo el verano, todas las vacaciones de invierno. La verdad que ¿para qué mierda volví a las vacaciones de invierno? Sí, en algunos casos es más como una involución que una devolución, viste, como que termina todo encorvado de estar estudiando, todo ojeroso, de no salir al sol, no sé. Estudiando es un deseo. Algunos estudian, algunos estudian. Eso es una cosa que quiero que me la prueben, quiero que me prueben que la gente estudia. Y a lo mejor es eso también, es una idea que tienen los viejos de, bueno, vamos a comprobar realmente qué estuvo pasando mientras este muchacho no estuvo en casa. Pero para eso no hacen las caídas sorpresas que caen de golpe. No te avisan, bueno, viste, y... Esos son los casos extremos. Suena el timbre y te aparece tu viejo, viste, a mí me ha pasado. Esos son los casos extremos, por ejemplo, cuando vos... cuando tu vieja te llama y vos no le contestás porque estás boludeando, después te vuelven loco. Tu viejo después te viene, te hace las caídas sorpresas con una especie de castigo. No me contestabas, tomá, boludo. A ver, tenés que abrirme la puerta o quedar sometido al desheredamiento. A nosotros nos pasó una vez que por algún motivo mi vieja tenía la llave y llegamos y no era que estaba tocando el timbre afuera, sino que llegar y decir: estaba adentro. ¡Ah! ¡Hola! ¿Estás acá? Decí que no nos rompieron la cabeza con una sartén, porque ese sería mi primer impulso. Claro, encontrar a alguien ruido, dentro de la casa. ¿Viste? Salí corriendo para el otro lado. No, fue muy silencioso. Una vez mi mamá me cayó, y tenía que volver de un viaje. Y yo sabía que iba a pasar por casa antes, pero volví un día antes de lo que yo pensé que iba a volver. Y volví a las 3 de la mañana. Mi casa parecía una cárcel rusa. ¿Por qué? Por el estado en el que estaba y por el estado en el que estaba yo también. Yo parecía un preso ruso también. ¡Está hablando en FAS! No, bueno, tampoco no, tanto, no, no, no estoy hablando no, no. de eso. Acá la producción siempre se va para el mismo sí, lugar. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Vamos a tratar de solucionar el tema de la isla artística de la droga, que esto y que el otro, no lo queremos escuchar no, más no, de no eso. Más ¿eh? Fama, a ver, muchacho, a ver si calmamos un poco. Miren, pero yo tengo la inversa. Los primeros años, o sea, las primeras vueltas a Comodoro, la que daba las sorpresas era yo. Ah. Obviamente, si mi vieja estaba laburando o estaba en la casa, dependía de dónde vayamos, porque el laburo de ella queda cerca de mi casa. Entonces, o le caíamos al hospital y siempre era como, ella siempre se asusta, la llamas al trabajo y ¿qué pasó? ¿Viste? Claro. No sé. Bueno, trabaja ya la mamá. Bueno, ya sé. Claro. Le caíamos a, porque trabaja ella en un hospital, entonces claro, ¿qué haces en el hospital? ¿Qué pasó? ¿Te trajo la ambulancia? ¿Qué pasó? Y entonces, yo le no caíamos, sabía nada. Hola, claro. mamá. ¿Qué pasó? Y nada, yo mamá llegué. Yo suelo hacer la misma y la sigo haciendo en realidad. Dame la llave para entrar a la casa. Le digo a mi vieja, che, llego el sábado a las 2 de la tarde, espérame que estoy allá. Entonces mi vieja prepara todo. Yo igual siempre me juego en contra de esto, pero bueno, yo le llego el jueves, por ejemplo. Y se lo hago a propósito, siempre llego días antes, por ahí un día llegué a las, no sé si era 7 de la mañana. Entonces sabía que me iban a dejar a mi hermano en la escuela y entonces yo me puse el bolso en la puerta, me senté en el bolso y cuando volví a mi viejo de dejar a mi hermano, me se quedó dentro del auto como mirando, porque no entendía bien qué estaba pasando. Estaba ahí, capuchoso, este pelotudo que está vendiendo a las 7 y media de la mañana. ¿Quién carajo es? ¿Quién es este que está acá? Bueno, claro. Se lo hago siempre yo. Este año, lamentablemente, que me voy, no se lo pude hacer porque me avivé tarde. Vengo diciendo hace 2 semanas, che, me vuelvo el jueves, que si ahora le digo, che, llego el viernes, me va. No, y aparte con todo lo que deciste, todo lo que dijiste ahora. No va a creer si decimos que es una grabación esto de ahora. Claro, no, pero te digo, siempre me juega en contra porque obviamente esto significa que no tengo habitación, que no hay comida para mí y que no hay nada, así que significa dormir casi en un sillón. Pero... Sí, eso fue lo que yo también aprendí, a no caer de sorpresa, me llego y ahí, nada, salamini y galletitas nada más para comer, viste, 7 de la mañana yo... Bueno, quiero dormir y no hay sábana, no encuentro nada. Digamos que es como quedarse acá. Claro. Abrimos la heladera, no tenemos nada. Sábana ahí la tenemos que lavar. No solamente estamos en los pagos. Eso sí, ya es una especie, para en mi caso, por lo menos, significa relajarme. Al menos los primeros 5 días. Sí. Los primeros 5 días estoy relajado. Después yo hago eso todo el verano, pero en invierno no. A mí, en mi caso, yo me relajo mucho. Hay muchos que... Yo fui el que propuso también mismo de que... Porque uno siempre se vuelve en vez de aprovechar ese tiempo y esa plata para ir a conocer otros lugares y relajarse en otros lugares. Yo, siguiendo mi firme teoría de... haga lo que digo, pero no lo que yo hago. No lo hago justamente porque me encuentro muy relajante volver a Trelew. Y más que a Trelew, a Playa Unión. Me meto en Playa Unión y ahí me es cagarme de frío, como siempre, pero... Estás a gusto. Estoy a gusto cagado de frío. Me hiciste acordar el otro día, ¿viste que abrieron un siestario ahí en Florida? Uh-huh. Un lugar donde vos pagás y te vas a dormir la siesta 40 minutos. Ah, mirá, mi hermano, no lo sabía. ¿Sabes lo que dijo mi hermano? Dice, es imposible ir a dormir ahí. ¿Sabes cuánto sale los 40 minutos? No quiero saber. 100 mangos. No. Dice, si vos pagás 100 mangos para acostarte, no te dormís. No. Y aparte... Te acostás y estás pensando, uy, pagué 100 mangos para... Es que te ahorrás 5 siestas. Con 5 siestas te pagaste un viajecito a algún lado. Tal cual. O te vas a la afuera a un barcito, viste, con una gaseosa, algo tranquilo. Mango, o si no, que se comuniquen con nosotros algunos de los trajeados que duermen en Parque La Cera. No, no les importa nada, se tiran al solcito un día lindo de traje con la mochila de almohada. No les importa nada, una siestita, vuelven a trabajar o vuelven a hacer los trámites que tenían que hacer. Para es los que tienen suerte. Banquito de plaza, un... Yo no podría, Yo he llegado a tener una siesta una vez en el subte. No. No fue una siesta voluntaria igual. Tenía tanto sueño que me dormía de estación de punta a punta y nunca me bajaba la estación que tenía que bajar. Fue la imagen del patetismo. Una hora. Casi. Señoras y señores, no me tomen como ejemplo. Claro. Pero no, lo bueno de esto de volver allá a casa, creo que es vacación de invierno, verano, por lo menos lo que más me gusta a mí es ir a la panadería y comprarme las facturas en mi panadería. Joder. Aparte, acá no hace la factura como la No hay facturas acá. No, acá no vi en mi puta vida en Buenos Aires una torta frita como la gente. Ay, no existen las tortas fritas acá. Elevo mi reclamo porque nunca conseguí una torta frita acá. Me parece que justifica volver a los pagos solamente para conseguir una torta frita. Es así de fácil. Totalmente. Sí, yo el otro día estaba súper antojada. casi que me subo un micro y voy a buscar y vuelvo, pero me salían, iban a ser las tarjetas un tanto caras y dije, bueno. Sí, mi mamá, esa no pobrecita, siempre antes de que se venga, viste, no, nada, acordate de traerme, no sé, me olvidé unos apuntes, nada, las tortas fritas, que se acuerde de traer las tortas fritas y ella las trae, una divina. Me parece que la próxima vez que venga tu hija vamos a hacer unos cuantos. Ah, sí, sí. Bueno, vamos a ir cerrando este bloquecito, los dejamos con un tema de Ozzy. Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Me hypnotized, lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. Cause my ¿qué carajo va acá? Y sientas que no pertenece a este lugar. What the hell am I doing here? I don't belong here. Escuchá. Salí de tu casa. Un programa. So very special. Oh, como abrimos, estábamos todos mirando para abajo y no vimos la luz. Qué lindo tema ese de Ozzy, La verdad, bueno, yo elegí ese tema, ¿sabes por qué? Porque es con el primer tema que volví allá a Trelew. La primera vez que volví. ¿Ah, sí? Sí. Sí. No sé yo nunca volví, pero bueno. La verdad que. Lo único que sé es que guardé los primeros pasajes. Los primeros días. No, yo tiré todo el carajo eso. Bueno. Julia, hoy nos tenés algo preparado para ahorrar. Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, pensando en aquellos que no vuelven a sus pagos y que se quedan por Buenos Aires, uh-huh. Algunas actividades interesantes para hacer acá en Buenos Aires, ahorrando un poco. Como siempre, porque en vacaciones de invierno sube todo, porque claro, viene el. O sea, se incrementa el turismo acá en Capital, en todo Buenos Aires, entonces los que nos quedamos tenemos que andar ahí garroneando un poco también. Porque quizás algunos no se van porque les falta la plata para volverse o cosas así, entonces bueno. Y aparte porque lo cierto también es que uno no es que va a tener más dinero por ser vacaciones. Obvio. Vacaciones tiene más tiempo para hacer cosas. Entonces decir, bueno, ¿cómo hacer para que la misma plata que tengo siempre me alcance para hacer una cantidad de cosas mayor que lo que me imaginaba? Así que los que estén escuchando, papel y lápiz. Hago una salvedad que... Sonaremos muy Lita de Lázaro y viste con esto de ahorrar y qué sé yo, pero da resultado. No tengas excusas para no salir de tu casa. Ahí está. Primero excusamos bien el título del programa. Algún día lo íbamos a hacer, Javi. Intertextualidad. Bueno, así que tomen papel y lápiz porque les voy a tirar algunas direcciones y algunos teléfonos en los que se pueden comunicar. A ver, ¿sí? Cuente. Por un lado, en el Teatro San Martín, todo el complejo del Teatro San Martín, hay descuentos para estudiantes en todas las actividades, tanto lo que es actividades de algunas de cine y de obras de teatro. Para eso se tienen que acercar de lunes a viernes de 10 a 16 en el cuarto piso del Teatro San Martín. Para el que no sepa, la dirección es Corrientes 1530. Acá a la vuelta. Uh-huh. Es acá cerquita de la radio. Pleno centro. Y les van a dar una credencial para descuentos. Y con esta credencial pueden ir a todas las actividades y les van a descontar. Van a hacer el descuento de estudiantes. Por lo general son entre un 40 y un 50%. Así sí. Que realmente es muy interesante. Es mucha plata la que creo se puede. Creo que hace agarrar. 2 o 3 años atrás yo fui a uno de esos. Creo que era una clínica para DJ que estaba relacionado con música, pero justo en vacaciones de invierno. También me dieron un bloquecito que me iban descontando ahí y tenía que pagar, no sé, moneda, 4,50, 5 pesos, no era nada. Hoy por hoy hay obras de teatro que están 20 pesos y para los estudiantes 10, otras que están 40 y para los estudiantes 20. Realmente vale mucho la pena para aprovechar. Bueno, yo creo que esto también lo había dicho en programas anteriores, pero en el Teatro Argentino de La Plata, para los estudiantes, yendo media hora antes del show que se quiere ver, hay un descuento del 90%. Justamente eso era lo que te iba a pedir que menciones. Ah, bueno, está bien. De hecho, lo tengo anotado acá, preguntar a Harry. Ah, no, esto es porque no lo hablamos antes, pero bueno. Telepatía. Yo me acordé, acuérdense como grité como que era gratis, así que cualquier cosa que... Estas se me graban a fuego en la cabeza. De ahí puedo dejar de gastar un poco de guita, entonces... Después, por otro lado, otra cosa para tener muy en cuenta que está muy interesante son visitas gratuitas, visitas guiadas que organiza la UBA. Ajá. ¿A qué? ¿A las instalaciones de la UBA? No. Museos, a distintos lugares de Buenos Aires, distintas actividades que se están haciendo culturales. E inclusive hay una sección que se llama UBA Turismo, donde hay descuentos para viajes, para actividades grupales. La dirección a la que tienen que mandar un mail es ubaturismo@rec.uba.ar o dirigirse a Corrientes 2038, entrepiso, o teléfono 4951-7387. Hay muchas actividades y ahora en vacaciones de invierno se van a organizar distintas actividades de visitas guiadas, distintas actividades grupales para el que se embola saliendo solo. Claro, que no sale justamente porque está solo. Exacto, se puede encontrar con gente que esté inclusive estudiando la misma carrera o cosas afines con la que pueda tener temas de conversación. Inclusive después de alguna de estas visitas que claro. Puede no ser tan interesante, tener Me voy a animar a decir algo. No, no lo prometo ni lo prometemos como programa, pero estamos trabajando en algo por el estilo, ¿no? Claro, una cosa así para promover que este tipo de cosas se hagan. Realmente sería muy interesante que los que están escuchando nos envíen algún mail o algún mensaje al muro de qué tipo de actividades les gustaría hacer. Claro, y nosotros nos podemos fijar para coordinarlas un poco. O sea, mientras que haya demanda, como la ley, es así. Mientras que mientras haya demanda, va a haber oferta. Así que cuando veamos que hay gente interesada del tipo de planes de hacer visitas en grupo, para no con el punto exclusivo de conocer relaciones, gente, chicas, salidas a hacerlas, cuando veamos que hay gente interesada, nosotros vamos a empezar a organizar esto, o sea que no seamos nosotros seis parados enfrente de Malva esperando como pelotudos, pero bueno. Así que los estamos invitando a todos ustedes que están escuchando, que se comuniquen con nosotros y nos digan qué tipo de actividades les interesan y por qué zonas, y podemos de esta manera armar algún grupo interesante. Claro, acá es cuando el programa se pone útil, o sea, aprovechenlo, porque generalmente, si no, soy yo puteando. Así que... que no está mal tampoco, ¿eh? Sí. Me pongo en el lugar del oyente y estaría bastante copado. Podemos incluso reclamar a ver si somos 30 personas, a ver si nos hacen precio por mayor, no sé. Bueno, los obligamos. Y hablando del Malva, una cosa, un datito a tener en cuenta, los miércoles para los estudiantes que lleven alguna acreditación, sea libreta, sea certificado de alumno regular, es gratis. Uh-huh. Así que también es otra actividad que es interesante, porque el Malva suele tener cosas muy copadas. Sí. Así que para ahora, para las vacaciones de invierno, que todo el mundo... puede llegar a tener un miércoles libre, es otra actividad interesante. Aprovecharlo. Claro, los que no aprovechan el descuento en los cines de los miércoles, aprovecha el Malva. Y si no, se queda en la casa tomando mate. No, hay que salir. Hay que salir. Sea la plaza tomando mate. Se caga de frío en la plaza tomando mate. Hay un montón de plazas de las que ya hablamos en varios programas en donde pueden salir, tomar mates, y no ser robados. No se preocupe. No queremos asustarlos. Asústense. No queremos asustarlos. Otro lugar donde pueden conseguirse tarjetas de descuento para estudiantes es en los cines Village. ¿Hacen descuento los Village? Hacen descuento. Hay que ir con alguna credencial. Disfrazado de Village People. Hay que ir con una credencial que acredite ser alumno de una universidad. Ajá. Se pagan 5 pesos y saca una tarjeta anual en donde uno puede ir en cualquier momento del día, de lunes a jueves o viernes, sábado y domingo hasta las 4 de la tarde, y le cobran lo mismo que un miércoles. Ajá. Así que eso también no es muy interesante. La tarjeta se renueva todos los años, pero digamos que de acá a diciembre vos podés ir todos los días que se te ocurran, bueno. Y vas a pagar el precio de miércoles. Nunca pensé que estos cerdos capitalistas hicieran descuento. No, pero está bueno porque ponen los jueves que son de estreno, te aumentan 10, 15 pesos la entrada, que es impresionante. Un miércoles te sale, no sé, 5 pesos. Bueno, 5 pesos es un sueño, ¿no? Pero para por ahí 16 es para ejemplificar. Pesos. Por ahí la entrada de los miércoles está 16 pesos y pagar eso en lugar de 25. Totalmente. Es una diferencia. Y te puedes dar el lujo de ir un día de estreno, ¿viste? Que es como de coqueta. Claro. Voy un día de estreno. O cualquier día que no sea un miércoles. Porque claro. Si no, uno dice, bueno, tengo todas las actividades los miércoles, el resto de la semana. Bueno, claro. Se puede sacar esta tarjeta. En cualquier boletería, uno se acerca con algo que certifique ser alumno regular y con 5 pesos. Si no, averiguar en la página de Village, a ver. ¿Cuáles son los requisitos? Estoy seguro que debe haber algo ahí. No lo deben publicar mucho. ¿Qué quieren que te diga? En la página del Village hay que meterse. Sí. Está bastante. Sí, claro, escondido. Tendrán los descuentos estos, pero siguen siendo cerdos imperialistas. Conviene ir a la boletería y ahí les van a poder. O estar anotando en este mismo momento. Claro. Exactamente. Y bueno, por último, para cerrar, el lugar que siempre recomendamos, pero no está de más volver a recordar, en el Beaumont. Gente y todos en los cines del frente, Inca. En todos los cines del Inca. Para estudiantes las entradas son extremadamente baratas. Así que con libreta a todos lados, gente, que ahora en las vacaciones hay que salir de su casa. ¡No, pibe! Estás en una reunión solo de barmanes. Hasta acá llega. Escuchate. Mi amor. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Estás escuchando Salí de tu casa. Salí de tu casa. Paisanos en la gran ciudad. Get in the car. Okay, okay. What color is your pencil box? What color is your pencil box? Your pencil box, ooh ah. Your pencil box, ooh ah. Your pencil box is blue. What is this? It is a feel. What is this? It is a fear. A fear is yours, go on. A fear is yours, go on. A fear is yours for feeling. Semanas vengo trayendo cositas que de seminarios y cosas así que me vieron llegando, y ahora esto es un seminario musical de la Banda Sinfónica de la Ciudad. Esto es para gente que esté estudiando algún instrumento de orquesta, pero yo no entiendo por qué, pero decía que los violines y no sé qué otro instrumento no entran dentro de este seminario porque llevan una parte especial de la orquesta o algo así. Pero es hasta el 16 de julio que hay tiempo para inscribirse, que son de integración y le dan la oportunidad a los que estén estudiando el instrumento de participar en una orquesta, porque mientras estás estudiando quizás estás con tus compañeros de clase o vos solo, entonces esto es masivo. También, o sea, está dirigido a esta gente y que mínimo tiene que saber leer las partituras a primera vista de obras clásicas. Tampoco les van a hacer, no sé, cualquier cosa. Es gratis. Y se les va a dar certificado de asistencia, así que va a servir como de currículum. Yo después lo voy a estar posteando toda la información en Facebook, pero porque eran, aparte de estos requisitos, hablaba de, no sé, clarinete, barítono y cosas así que yo no soy muy entendida, pero obviamente el que está metido en el tema va a saber. Así que le posteo la información y de ahí no le va a quedar ninguna duda. ¿Qué datos ponían? ¿Qué instrumentos tenían que podían participar y qué tipo de requisitos tenía cada instrumento? Claro, ¿dónde se puede hacer la inscripción? Porque se puede hacer personal en el lugar, o sea, Alcina al 500 o al 600 más o menos, después por internet o por teléfono. Así que había varias opciones que para no estar así a las apuradas dando la información, más clarito la van a sacar de ahí. Así que a todo aquel que toque algún instrumento y que sepa leer partituras, se puede meter después a lo que vos postees. Y puede conocer gente también, que es una buena oportunidad, y quizá, no sé, termina haciendo un grupito para practicar. Está bueno. Mejor lugar para conocer gente que toque instrumentos que sean, que vayan con el que uno está tocando. Si no, es bastante complicado a veces. Sí. Bueno, otro también es ciclo de cine, que hoy traigo tres ciclos de cine. Vengo con mucho cine últimamente, no sé qué me está pasando. Como que voy, y dos ciclos de cine son de terror. Ah, así que es, no sé, estaré yo de terror, que no sé. Los miércoles de julio a las 9 de la noche puntual, en Melonio Bar, que yo había comentado que estaban haciendo el mes pasado, de documentales sobre los pilares del punk, y ahora es películas de terror de directores sudamericanos. Y de donde yo saqué la información, ya adelantaban que era terror gore, pero bizarro. Sí, bizarro que a full. Yo estoy viendo demasiado cine, pero cuando pienso en cine de terror latinoamericano, pienso en cine gore y bastante bizarro. No, sí. Es lo primero que se viene a la cabeza. Sí, o sea, cine de terror bueno, pienso en cine español, pero cine latinoamericano me siento a cine así, a zombies y sangre y cosas por el estilo. Decía, cito, hemoglobina a borbotones. Así que esto ya como que les da una idea, okay, grafica un poco de lo que van a ir a ver, ¿no? Bueno, Melonio Bar queda en Montevideo 175, acá en Congreso. Y como el mes pasado, que era de los pilares del punk, la entrada es 10 pesos con una consumición. Así que sumamente interesante. Te vas a las 9 de la noche, puntual, son... una película de terror, o dos me parece. Por ahí te llevas una de yapa, no sé. ¿Quién te dice? ¿Noto para cardíacos y mujeres embarazadas? No sé, por ahí la mujer embarazada es, se termina riendo más que asustando, porque si es... termina pariendo el anticristo, no sé. Hay una película que van a pasar que se llama Está Vivo también. Ah, sí, Está Vivo. Yo vi, me pasaron adelante en el cine el otro día y... No digo que va a dar miedo, pero es terriblemente ridícula. Sí, sí, bastante. Por eso te digo, hay algunas películas de terror, pero no solo de terror por la temática, sino porque son de terror. Bueno, y otro ciclo de cine de terror, que este es gótico y moderno, es en el Malva Cine, que es durante todo el mes, de jueves a domingos, que se hacen las funciones desde las 2 de la tarde. Son en total 80 películas. Desde, más o menos para que se ubiquen, desde Nosferatu, que es del 28, ponele, y hasta La novia de Chucky, que no sé, habrá salido hace 10 años. ¿Cómo pasó Nosferatu La novia de Chucky? La verdad, ¿no? No de Nosferatu A, sino desde Nosferatu hasta. Por eso es gótico y moderno. Es muy mala. Sí, muy, así muy que por lo menos no es el hijo de Chucky. Si no, ya se hizo el diablo de vuelta. Bueno, sí, volvemos a lo que decíamos antes. Se pueden llevar la libreta universitaria y les va a salir mucho más barato. Totalmente. La entrada sin la libreta sale 17 pesos y con la libreta 8. Ah, así bien. Que es, bien, menos la mitad. Realmente, gente, anden con la libreta para todos lados. Claro. La programación completa de las películas está en la página del Malva, que es www.malva.org.ar. Son 80 películas, así que no me voy a poner a nombrarlas de acá todo el día por día. Está, pero están muy buenas. A mí que me encantan las películas de terror, me voy a ir a ver un par. No me digas, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, el Malva queda en Avenida Figueroa Alcorta, 3415. Por si no saben ubicarse, yo creo el 37, ramal 4, pasa. Ah, bien. Pasa por ahí. Que es el de cartel rojo. Yo tengo por eso la guía T, me parece. Ay, sí, es mi Biblia T, no es mi guía T, es mi Biblia T. Bueno, como ya dije, las funciones se hacen de jueves a domingos a las 2 de la tarde hasta más o menos las 11 de la noche. Así que tienen todo el día. Se levantaron tarde un sábado, un domingo, y se van a las 11 de la noche y van a encontrar película igual. El jueves 8 de... o sea, de este mes a las 10 de la noche también se hace un ciclo, pero este está dedicado a mostrar películas que quedaron fuera de la cartelera de los cines de Capital Federal. Eso es interesante, porque hay muchas películas que son blockbuster que le sacan de camino cualquier otra cosa que por eso es más interesante. Cierto. Sí, pero de menos presupuesto, entonces quedan afuera. Quizás no de menos presupuesto, pero con menos difusión o no sé cómo se maneja. O menos taquillera. No. Sí. Menos presupuesto en difusión, entonces. Exacto. ¡Qué bueno, bárbaro! Esto es en Arco Irábar, que es también Galería de Arte, en Humberto Primo, 2758, que es Humberto Primo y Avenida Jujuy. Ah. Ahí en San Cristóbal. Y la película que van a dar mañana, 10 de la noche vuelvo a decir, es Whatever Works de Woody Allen. La entrada es 6 pesos, no es nada. La verdad que sí. No es nada y... Para ir al cine. Y esta película la hace Woody Allen, creo que la escribió conjunto con el guionista de Seinfeld. Así que es como grosa. Para no ser interesante. Yo me sigo estas películas que van a estar pasando mañana, en la noche, y yo pienso que a esa hora me está pasando una película de cuarta en el colectivo. Doblada al español. No sé, La Tortuga Ninja 3 me va a pasar mañana. O capaz que te pasa esta, está vivo, ¿viste? Mira, la última vez me pasaron 3 películas seguidas de Van Damme. Así que... No sé, quiero ver qué supera eso. A un amigo le pasó 3 veces La Leyenda, esa película argentina de cuarta. Así que espero que no me pase lo mismo. Bueno, ya... Si no, te lleva la música para dormirte. Sí, música, libro y todo. Pero cuando te ponen la televisión al mango, es como cuando te ponen Maná a las 7 de la mañana para despertarte, para darte el desayuno. Sí. O, mira, peor, a mí me pusieron en un viaje más o menos de unas 12 horas, que no era tanto, pero 12 horas, viste, de ahí sentadita. Los videos, todos los videos de Marco Antonio Solís. Ah, bien. Agarrate, agarrate, porque encima odíalo con todas tus fuerzas, como yo, y que te lo pasen las 12 horas. Bueno, sigo, perdón. Sí, está bien, entiendo. Yo fui el culpable de este descarrimiento, así que no. Estoy poseída, no sé. Otra, las próximas fechas, o sea, las próximas películas para las próximas fechas es Maradona va y Custurica, el 15, el 22 es Fantastic Mr. Fox, que es una animación. Estuvo como para el Oscar, me parece. Estuvo nominada al Oscar de animación junto con Up y otras más. Ah, sí, de animación. Sí. Y el 29 es Taking Woodstock de Ang Lee, que esa es sobre cómo terminó haciéndose el primer festival de Woodstock y todo lo que llevó. ¿Alguien conoce esta película? Si es buena o algo, uno escuchó un comentario. Porque yo después de la última de Hulk y Godzilla de Ang Lee no quiero... No sé si quiero ver otra película del tipo este. Y no sé, o sea, se puede tomar como... Como las películas casi biográficas. Sí. Entremezcladas con ficción, no sé. Anda a verla. No. Ya el 29 vas a estar, supongo. Ah, tendría que estar, ¿no? Sí. Después acá en The Cavern Club, en Paseo a la Plaza, se hace un espectáculo que se llama Delante de la Magia, haciendo parodia a este Detrás de la Magia. Ajá. Los jueves de este mes a las 9 de la noche en Avenida Corrientes 1660, acá como ya dije, en Paseo a la Plaza, que es un show que mezcla distintos estilos. Un mago tradicional, o sea, supongo que es el que desata los nudos o tira de los anillos y se sale, ¿no? Paloma, flores, pañuelo. La paloma, claro, todo el conejo. Un clown y un mentalista. Mentalista es el de las cartas, ¿o no? Mentís. Sale de 25 pesos, pero yo pensaba, por ahí voy, con 25 pesos. Y viste que ellos de un billete de 2 pesos te sacan 100. Por ahí me llevo, no sé, 200 pesos. ¿Quién te dice? Ajá, esa está buena, te digo. Así que yo me llevo, me pago los 25 pesos, por ahí salgo con un plus, ¿no? En Australia. Las reservas se hacen a juevesdemagia@gmail.com. Y ahora, para el tiempo al pedo que se va a tener los fines de semana, hay charlas de astronomía en el planetario. Astronomía. Ok. A ver, estoy desafiando para que la gente al pedo vaya a ver las charlas de astronomía. No, es para todos aquellos que le dicen, vos te la pasás en las nubes. En las nubes. Y dar fe, sí. Yo me la paso mirando la estrella en las nubes, en cualquier otro lado. Andá y aprende un poquito entonces. Claro. Por lo menos para tener más tema de conversación, ¿viste? Bueno, che, pero yo pensaba también. Vas, te llevas unos mates. Está lindo para tomar mates ahí en el planetario. Está tortícoli. ¿Por qué no dormirse una siestita? También. Te aburrí, bueno. ¿Por qué vas a pagar 100 mangos para ir a Siestorio Este cuando te puedes ir al planetario y escuchar charlas de astrología y cagarte durmiendo igual? Y siempre te llevas una chica, ¿no? Por ahí. Está el planetario. Te hablas, te prometo la luna, te prometo las estrellas. Ahí la mirá, mirá, yo duermo. Bueno, el planetario está en Avenida Sarmiento y Belisario Roldán. Igual, yo creo que si pasan por ahí se van a dar cuenta que es el planetario. Marca de la, me parece, sí. No sé, ¿acuerdan ese video de Soda Stereo que salía volando? Bueno, ahí es. De última instancia, alrededor del planetario tenés una placita, tenés un laguito, así claro. Que si te aburrís un poco, te vas a una hueca. Ese es un lindo lugar para ir a tomar mate. Yo fui a ver a Los Cadillacs, fue la única vez que me acerqué para ese lado, me parece. Yo fui a ver a Kevin Johansen. Yo fui a Masacre. Que nos escriban y nos digan a ver qué más fueron a ver al planetario. Claro, también cualquier cosa es da para charla, así que... En el verano también se hacen los... se ponen pantallas para ver películas. Sí, ahí, hay cine bajo las estrellas. Estamos claro. Como crónica, ¿eh? En el verano o en invierno. Y faltan 360 días para el invierno. No, bueno, yo ya les voy adelantando, ¿viste? Yo para que se vayan imaginando todas las cosas que pueden llegar a hacer. Bueno, estas charlas son gratis y obviamente como se hacen afuera se suspenden por lluvia y todo, o lluvia de meteoritos y cosas así, se suspenden. Aunque sea muy atractivo para los del planetario, no. Primero la salud. qué lindo. Enderecemos la nave y partimos, nene. Es difícil ser gracioso. Es cierto que siempre se puede acudir a palabras como puto, que insertadas oportunamente son muy efectivas. Sin ir más lejos, usted, querido lector, es un puto. Niégueme que esbozó una sonrisa. Ah, ¿ve cómo es un puto? Te voy a tutear. Un día, de repente, una página de un libro te insulta, y a partir de ahí sobrevive un cúmulo de preguntas. ¿Por qué permito que un texto me manipule así? ¿Y si lo dejo leer y listo? ¿Seré medio tarado? ¿Seré puto? Y a fin de cuentas, ¿por qué odio tanto mi trabajo? Es así, te agarran con la guardia baja y te pegan dos veces. Puto, ¿ves? Otra vez. Si no te gusta tu vida, cámbiala, ¿qué tanto? O si no tenés el coraje para hacerlo, deja de quejarte. Porque si te metiste ahí solito, solito podés salir. A excepción de que seas un enano que trabaja limpiando chimeneas, en cuyo caso me disculpo y ya estoy consiguiendo una escalera. En definitiva, algunos escritos son puro impacto, y unos pocos también tienen contenido. La SOE es un shock. Reaccionar ya es personal. Sería una paradoja más quedar agradecido con un ejercicio que insulta tan abiertamente. En fin, todo puede ser. Con los putos así, nunca se sabe. Lose. bueno, eso fue Fuerza de la Naturaleza de Pearl Jam, del último disco, y es para Hans Reiter, que para que termine de tragar un poco la amargura de la derrota de Alemania, y que la cambie por la amargura de que yo me voy para el sur y se quede acá un tiempo más. Bueno, y ya que estás dedicando y saludando, yo voy a saludar a algunos amigos que están conectados, a Marcela, el Crazy, a Dante, a Evelyn y a Lucas. Un saludo muy muy grande, y por medio de Lucas a los amigos de la Condena de Caín que están conectados con él, así que saludos a todos. Yo saludo a Luján y a Quilmes directamente, pues si no, no termino más de mandar los nombres. No tenemos nadie a saludar ahí. ¿Ningún saludo? Bueno, entonces Leo, me toca a mí leer, ¿no? Leo. Aproveche. Bueno, hoy traje un fragmento de Manual de Pintura y Caligrafía de José Saramago. Antes voy a hablar un poquito de José. Pobre José, la verdad. José es un escritor portugués, el único que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Nació en Asinaga, no sé cómo se pronuncia, la verdad, que venía pensando eso antes de ir para acá y no estaba seguro. En 1922, y lamentablemente murió ahora el 18 de junio de un fallo multiorgánico producto de una leucemia crónica. Ya hace rato que venía bastante jodido, pero... y es más, o sea, cuando estaba escribiendo El viaje del elefante dijo que lo único que quería hacer era terminar de escribir ese libro antes de morirse. Afortunadamente pude escribir ese, terminé de escribir ese y escribir otro más. Y tenía 30 páginas de un nuevo libro que quería escribir cuando murió. Bueno, él murió en Lanzarote, España, creo que es en Las Palmas, que es donde se mudó cuando... a ver, me voy a volver un poco para atrás porque me voy a enredar, si no. Como muchos por ahí, muchos lo conocen a Saramago por, bueno, entre ellos el ensayo sobre la ceguera, pero el libro que lo catapultó al éxito fue El Evangelio según Jesucristo. Muy buen libro. Es un libro que, si bien ya era muy conocido en Portugal por libros anteriores, muy conocido y muy, muy odiado, porque libros como El Memorial del Convento hizo que se gane el odio de los católicos, o sea, ya él siendo un ateo confeso. Que me parece ahora pronto, no sé si este mes está saliendo con un como suplemento con un diario o una revista. Sí, estos vampiros cada vez que se muere alguien mandan todos los libros juntos, me da un asco, hijo de puta. Pero bueno, con el ensayo según el Evangelio, me mezclé todos los libros juntos. Con el Evangelio según Jesucristo, lo iba a presentar para el Premio Literario Europeo, pero el gobierno portugués le negó que se presente por ese libro porque decía que era ofensivo para los católicos. A modo de protesta y como queja a esto, Saramago dejó Portugal, se fue de Portugal y se fue a vivir a España. A la isla de Lanzarote en Las Palmas, donde ahora vive, donde murió y donde vivió la mayor parte de los últimos años. Si bien alternaba entre Portugal y Lanzarote. Bueno, ahora voy a de una vez ir al fragmento que iba a leer. Ninguna cosa no existente existe, por tanto no hay Dios. Son muchos los modos de saberlo y me basta el mío. Cuando la imagen antropomórfica de la divinidad se perdió todo. Ninguna tentativa hecha después para justificar la inmaterialidad puede realimentar o resucitar las creencias. Buenos dioses eran los griegos, que se acostaban en las camas sudadas de los mortales y con ellos fornicaban. Bueno era Moloch, que demostraba su existencia alimentándose sustancialmente a la vista de todo el mundo de carne humana. Bueno era Jesús, hijo de José, que andaba en burro y tenía miedo de morir. Pero, acabadas estas historias, que eran historias de gente con su gente, Dios pasó a no tener lugar ni tiempo, y no puede conseguir más que desfogo escribiendo y volviendo a escribir la vida de Robinson. Un Dios que no esté majestuosamente sentado en las nubes, un Dios a quien no tengamos la esperanza de conocer en persona. Una y Trina es un Robinson inventado, creador según de una religión de miedo que precisaba de un viernes para ser iglesia. Como ven, acá se ve un poquito porque decían que iba a ser ofensivo a los católicos. Si bien en este libro no es puntualmente relacionado con el tema de la religión. El último libro que sí terminó, Caín, volvía sobre lo mismo. Era una reivindicación de Caín, hablando de, como decía, con el tema de la condena de Caín y todo esto. Una reivindicación de la figura bíblica de Caín, que actúa, si no me equivoco, actúa de testigo de distintos hechos bíblicos. Y los revaloriza. No lo leí, la verdad. pero en el Evangelio según Jesucristo, que sí lo leí, muestra a Dios como una figura terrible, que básicamente juega con la vida de los humanos. Y hay una frase al final, que no me la acuerdo literalmente, pero es una cosa así, que Jesús muriendo, le da una vuelta a la frase, a la última frase de Jesús, y dice, más o menos, humanos, perdónenlo, él no sabe lo que hace. Bueno. Eso era. Estamos terminando, ¿no? Estamos terminando, me parece, ¿no? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Ya? Nos bueno, rajan. Adiós, gente. Bueno, nos vemos la semana que viene. Yo no, chao. Yo me voy. Adiós. Disfruten las vacaciones. Shit about Johnny anyway. He's down for the cause, homes. He's making sure his garden grows. He'll plant a seed in every town he goes, fertilizing the countryside to put his top in with insecticide. Making sure that the garden grows. Yeah, yeah, yeah. To water the yard with a gardening hose.